Track 42. Caminás hacia la puerta, que se abre lentamente. Cuando termina de abrirse, una ráfaga de aire te golpea la cara. Mirás la habitación. El vidrio de la ventana está roto. Por el agujero entra una fuerte brisa al cuarto. Al darte cuenta de que fue solo el viento el que abrió la puerta, lanzas una carcajada. Pero tu risa se congela abruptamente cuando escuchas un grito en el vestíbulo. Salís. Allí, tendido en el piso y agarrándose el pecho, hay un policía. ¡Mi corazón! Instantes después, está muerto. A pocos pasos de la escalera ves a Martín, parado y con la boca abierta. ¡Ah! Sí que eras vos. Y yo pensé que era un fantasma. Y supongo que el policía también lo creyó. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.